Bueno, buen día a todos. Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con la presencia de todos los concejales. Vamos a invitar a la señorita Bandini que hice la enseña patria. Gracias. ¿Viste? Yo soy de Valencia. ¿Viste? Igualdad, ¿no? No hay igualdad de la así. ¿Cuál de las otras? Que si los concejales están de acuerdo, vamos a dar inicio la sesión con la lectura del acta del jueves pasado. Muy bien. Buenos días. Acta número 366/2019, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedanía Dolores, Provincia de Córdoba, a dos días del mes de mayo de 2019, diciendo las 9:35 horas, se reúne en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, para dar inicio a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha, los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por la Presidente del Consejo Deliberante. Espera, Luciana. Concejala Dina Irene Perla, vicepresidente segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Rodríguez respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber: 1. Lectura de actas anteriores; 2. Lectura de correspondencia. Una vez finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejal, del concejal Carlos Alberto Rosas, la Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 6 concejales en el recinto deliberativo. De previo al inicio de la sesión del día, solicita la palabra la concejala María Gabriela Negri, y en su alocución evoca brevemente la gesta de Malvinas al referirse al cumplimiento de un nuevo aniversario del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, hecho que trasuntó en la trágica pérdida de más de 300 compatriotas que cayeron en las heladas aguas de nuestro mar austral. Ya finalizada la sentida conmemoración, se prosigue con la sesión, la que propone en su punto primero la lectura de las actas anteriores, que por razones de tiempo no pudieron ser leídas, para lo cual la Presidenta sugiere al Secretario comience sin más demora con ello. Finalizada la extensa lectura de las 4 actas, sugiere a la concejala María José Bandini si ha modificado el texto de una de ellas en mérito a una presentación que correspondía al concejal Juan José Nieto, por lo que una vez finalizada tal corrección, las mismas son aprobadas por unanimidad. Luego de ello, y a tenor de la presencia de la señora Carmen Núñez en el recinto, la Presidenta inquiere sobre su presencia y le otorga la palabra a los fines de la explicación de su presencia. En uso de la misma, la vecina refiere extensamente a la variedad y cantidad de ruidos molestos que sufre este establecimiento, ya que, según sus palabras, está rodeada de lugares que han sido habilitados y que producen emisiones sonoras hasta altas horas de la noche en derredor suyo. Expone asimismo que no cuentan con la insonorización correspondiente, por lo que los ruidos, música estridente, se propagan rápidamente en el sosiego de la noche. Conforme surge de su exposición, se entabla debate con el resto de los concejales, quienes a su turno se expresan sobre el particular, manifestándose en las diversas vivencias y alternativas a las que también ellos mismos han quedado sujetos, ya que algunos están comprendidos en esa dinámica por diversos motivos, y que si bien ellos se entiende que debe ser comprendido en un contexto en el cual discurren un sinnúmero de personas que disfrutan de las cálidas noches de verano, también se hace con una finalidad de complacer a los turistas y es por un tiempo determinado. El extenso intercambio de opiniones deberá la necesidad de propender a la revisión de los ordenamientos que establecen las pautas de ubicación y funcionamiento, para lo cual se deje establecido que tal necesidad deberá ser objeto de estudio y análisis con posterioridad, ya que conforme aluden los ediles, a su oportunidad, más de uno ha sufrido los inconvenientes mencionados y también refieren al descontrol que pareciera reinar en las noches con el consumo o las ingestas de alcohol en los menores de edad, que son satisfechas sin ningún tipo de miramiento o discreción por parte de quienes las expenden, aún sabiendo de la prohibición impuesta. Concluido ello, la Presidenta da lectura de notas remitidas por personal del Hospital Américo Luqui, quienes refieren a la negativa que se les descuente de sus haberes los montos que el Sindicato de Empleados Municipales pretenden como un aporte solidario hacia las gestiones que ellos realizan y que alcanzan también a quienes no están afiliados gremialmente. En uso de la palabra, el concejal Marcelo Rodríguez refiere a que ello sucedió en el contexto de la sesión ordinaria el año pasado con motivo del arribo de un proyecto a tales fines. En tal sentido, la presidenta inquiere al asesor letrado sobre la respuesta que los delegados gremiales buscaran en el Consejo Deliberante a tales efectos, para lo cual el doctor Fernando Fogel manifiesta de tener todos los antecedentes sobrantes de ello y que en el transcurso de la semana tendrá listo el escrito pertinente para ser entregado. Finalmente, la presidenta se expresa respecto de la reunión mantenida con el señor intendente municipal el día martes pasado, en la cual, y conforme las alocuciones efectuadas respecto del tema que fuera objeto de su presencia, han resuelto dirigirse hacia la Administración Central a los fines de mantener una reunión con el Secretario de Finanzas una vez concluida la sesión del día. Con ello, la presidenta da por finalizada la sesión del día y la fecha, y siendo las 11:10 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales visitantes en archivo de audio de este Consejo Deliberante. En conformidad con lo transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales presentes firman al pie del acta en preaceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre piso, ser honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los dos días del mes de mayo de 2019. Bien. Vamos a proceder con la sesión y vamos a dar lectura, vamos a seguir con la orden del día. Perdón, vamos a hacer lectura de acta, lectura de correspondencia. Lectura de correspondencia. Tengo solamente órdenes que envió el Tribunal de Cuentas, la número 033 y 034, para que tomen vista los concejales. Y voy a proceder, si me permiten los ediles, a leer la respuesta al sindicato de empleados municipales. Como acaba de manifestar el señor secretario, fuera solicitado por ellos mismos en dos oportunidades, en el 2018 y en este año. El doctor Fernando Martín Fogel ha elaborado un dictamen y este cuerpo va a responder por escrito. Al SUEM, secretarios y delegados Capilla del Monte, referencia responde. Fernando Martín Fogel, abogado inscrito en la matrícula respectiva, confianza vigente para el ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio a los efectos legales del presente en calle Díaz Funes 526, sede del Consejo Deliberante. A vuestra excelencia, respetuosamente, se presenta y dice, primero, que es abogado asesor del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, con domicilio en Díaz Funes 526 de Capilla del Monte, que en tal carácter viene a responder el pedido reiterado por varias notas, requiriendo una nueva respuesta del Consejo Deliberante a la solicitud de aporte solidario de trabajadores municipales. A tal y a fin de responder a lo solicitado, les hace saber que el Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en sesión ordinaria de fecha 7 de junio de 2018, en la cual estaban presentes delegados del sindicato, y por lo tanto fueron anoticiados en ese mismo acto, se trató y debatió el proyecto en cuestión al aporte solidario de trabajadores municipales, y luego de un debate entre los ediles, fue rechazado por unanimidad de sus miembros. Acta 325/2018, a la que se remite a todos sus efectos, manteniéndose actualmente esa misma postura. Tercero. Por lo expuesto, tenga por contestado en tiempo y forma lo solicitado. Firma el doctor Fernando Martín Fogel y es la respuesta que nosotros, este cuerpo, le envía a los secretarios y delegados de los empleados municipales de Capilla del Monte. ¿Algún concejal quiere aportar algo al respecto? ¿Algún tema en particular? Seguimos entonces con la sesión. Vamos a pasar al punto 3, que es la orden del día. Hernán, por favor, ¿quiere leer esto? Bueno. Visto los convenios de intercambio cultural realizados entre la Municipalidad de Capilla del Monte y las Municipalidades de San Fernando del Valle de Catamarca y de Fray Mamerto Esquiú, ambas de la provincia de Catamarca, suscritos el 23 de agosto de 1989 y el 28 de octubre de 1989 respectivamente, siendo por entonces intendente municipal de nuestra localidad el señor Andino Walter Co. Y considerando que con motivo de los mencionados convenios las municipalidades firmantes acordaron llevar adelante un plan de intercambio cultural, educativo, deportivo y turístico, llevando a cabo acciones conjuntas con el objeto de estrechar vínculos de amistad y fraternidad, poniendo de relieve los valores culturales, recreativos, turísticos y deportivos. Que entre las acciones llevadas adelante durante aquellos años se destacan, entre otras, la donación por parte de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca, de la suma de 200.000 australes y un busto del orador de la Constitución Fray Mamerto Esquiú, que en dicha oportunidad el busto donado fue estronizado en el lugar donde funcionaba la guardería municipal, sito en calle Mariano Moreno 250, en las instalaciones del Cotolengo Don Orione. Que con el transcurrir de los años, el lugar de ubicación del mencionado busto fue objeto de acciones posesorias por parte de particulares, quedando el busto de Fray Mamerto Esquiú en el interior del lote. Que por iniciativa de un grupo de vecinos encabezados por la representante de la Mesa por los Derechos Humanos del Norte Cordobés y titular de la Casa de la Amistad de Capilla del Monte, licenciada Alba Rosa Paz Piaggio, quien además en la fecha de firmar de los convenios de Marras tuvieron un destacado desempeño para la concreción del mismo, se vienen realizando distintas acciones y gestiones tendientes a la recuperación del busto y su posterior reubicación en un sitio público. Que fruto de dichas gestiones y con la colaboración de la Municipalidad de Capilla del Monte, se ha logrado la recuperación del busto de Fray Mamerto Esquiú, habiendo acordado con la licenciada Piaggio la reubicación del mismo en la Plaza San Martín de nuestra localidad, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre. Que esta recuperación entraña el rescate de una parte de la historia de la institución, de las instituciones de Capilla del Monte, quienes en conjunto con la sociedad civil llevaron adelante por esos años acciones de relevancia para el reconocimiento de nuestra localidad y el hermanamiento con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, ambas de la provincia de Catamarca. Por todo ello solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispónese la entronización del recuperado busto de Fray Mamerto Esquiú en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre en el predio de la Plaza San Martín, donde deberá colocarse una placa recordatoria que describa la historia y el sentido de la ubicación en nuestra localidad del mencionado busto. Artículo 2 de forma. ¿Algún concejal? Acá lo que a mí no dice, o sea, el día 11 de mayo se celebra el nacimiento de Fray Mamerto Esquiú. Y esta es la importancia que tiene él en la colaboración de la elaboración de la Constitución de 9 de julio de 1853. También como... además de fraile, como teólogo, y se dedicó mucho a la docencia de los alumnos. Tal es así que a él fue encomendado el escrito de un manifiesto sobre la Constitución de aquella época, cuando se pone en conflicto la tendencia liberal con la federal. Dicho esto, quería preguntar si alguien sabe cuándo se va a poner Gabido, cuándo se va a entronizar esto, porque el 11 de mayo es el día lindo. No, la verdad no. Yo calculo que llegará una invitación, seguramente harán un acto. Y yo no sé si lo organiza Cultura, lo organiza Turismo, la verdad. No, lo tendría que hacer Cultura, digo, porque está en la plaza pública y más el municipio, tal cual. Si bien está en reconocimiento, pero a la licenciada, es el municipio, así que seguramente ya le llegará la invitación. Bien. En todo bueno. caso, si podríamos hacer un o pedirle al secretario que nos informe cuando sí. Que consulte a ver si está resuelto ese tema. Claro, porque dice acá, porque si como está resuelto el día en que se va claro, a hacer el acto. Claro, y a qué hora, dónde. Sí, le puedo preguntar al secretario de Cultura, porque esto le correspondería al área de Cultura, esa cuestión. Es decir, como en el artículo primero dice, dispónese la entronización, deberá colocarse una placa recordatoria, etcétera, etcétera, pero no dice cuándo. Entonces me parece relevante que diga cuándo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué puede pasar? Que como no está aprobada la ordenanza, seguramente se supone que a ver, poder poner fecha. Claro, y si no está aprobada, si se le llega a rechazar, queda en medio. Nadie lo va a rechazar, nadie lo va a hacer, pero está bien. Forma, una cuestión de forma. Exactamente. Es más, la ordenanza tendría que promulgar. Exactamente. Para después hacer la fecha. Así bueno. debería ser. Así que no. Si sí, la fecha la pudiera determinar con un decreto. Exactamente, pero aprobando la ordenanza. Sí, bueno, tengamos en cuenta entonces, bien en cuenta. Solicitamos al Ejecutivo que tenga en cuenta que esta festividad es el día 11 de mayo para que no nos veamos sobrepasados por la situación de llevar a cabo lo que manifieste en esta ordenanza. Si algún concejal no tiene nada más que agregar, voy a pasar a votación la aprobación de esta ordenanza. ¿Concejal Juárez? Sí, mi voto es afirmativo. ¿Concejal Negri? En el mismo sentido, Presidenta, mi voto es afirmativo. Gracias. ¿Concejal Juárez? Afirmativo. El mío también. Señor Secretario, toma nota de la votación de esta ordenanza. ¿Algún concejal tiene algo para presentar, para decir? No, todo está bien. Si me permiten los concejales, en comisión dejé dos pedidos de informe. Si me permiten, voy a pasar a la lectura para que puedan ser elevados a la área que corresponda. Es un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal que dice... que dice lo siguiente. Visto la necesidad de contar con información cierta que me permita cumplir acabadamente con las obligaciones y atribuciones que me son propias y que emanan de la Ley Orgánica Municipal número 8102, y considerando que se ha presentado en este consejo la señora Carmen Núñez, propietaria de un establecimiento hotelero, quien manifiesta ser perjudicada por ruidos molestos en el predio que funciona pegado a su casa de alojamiento debidamente inscrita, que con el objeto de contar con información a fin de dar respuesta al planteo formulado por la misma, que no obra en este Consejo Deliberante mayor información respecto al tema que nos ocupa, por ello este Consejo Deliberante resuelve. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en el término de 7 días de recibir el presente pedido de informe, responden los puntos que a continuación se detallan, adjuntando la información que corresponda en copia debidamente certificada a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal número 8102 nos impone. Inciso A. Adjunte copia de inspecciones realizadas por ruidos molestos al patio cervecero instalado sobre calle Hipólito Yrigoyen frente a Plaza San Martín. Artículo B. Adjunte copia de inspecciones realizadas por ruidos molestos al local denominado La Fábrica instalado sobre calle Córdoba entre Bartolomé Mitre y Rivadavia. Artículo C. Informe si los establecimientos mencionados cumplen con lo dispuesto en la ordenanza número 2224/09 y sus modificatorias respecto a los ruidos molestos y la necesaria distancia de establecimientos hoteleros. Artículo D. Si habiéndose autorizado, informe qué funcionario no observó lo dispuesto en el artículo 8, que reza textualmente: Radio 1 o Radio 1 Especial, el hospitalario de reposo, geriátrico y clínica, los que abarcan los alrededores de todos los edificios mencionados precedentemente, ubicados dentro del ámbito territorial del municipio de Capilla del Monte, Radio Municipal de Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, artículo 3 de la Ley Provincial número 9143, a una distancia no menor de 30 metros, medido desde el punto de cada establecimiento, más cercano a la fuente emisora de ruidos que estuviese radicada en carácter permanente o transitorio, y para el resto del ejido de la distancia, será de 200 metros, de hoteles, hosterías, hostales, apart bungalows, cabañas y todo otro establecimiento que albergue personas en carácter transitorio y o temporario con fines turísticos, de la mencionada ordenanza en vigencia. Artículo 2, de forma dada en la sala del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, los 7 días del mes de mayo de 2019. A mí me pudiera pedir un corte intermedio, presidente. ¿Eh? Muy, muy breve. Muy breve. Sí, ¿Están de acuerdo con el plan? Presidenta, antes que usted continúe, esto tiene un defecto de forma. Usted, esto es un proyecto que va sobre tablas. El ingreso de esto está sobre tablas hoy en la sesión. Es un pedido de informe. No, bueno, pero es una, va a salir por resolución. ¿Quién necesita tratamiento? Necesariamente es un proyecto que se presenta y va a ser tratado sobre tabla. Tiene que darle usted tratamiento sobre tabla. Bueno, votamos primero el tratamiento sobre tablas. Bueno, vamos a votar el tratamiento sobre tabla de este pedido de informe. Someto a votación, concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Negro. Afirmativo. Concejal Rosa. Aprobado. Bien. Una vez leído el informe, el cuerpo ha deliberado y considera que se debe agregar una modificación, mejor dicho, agregar un inciso que correspondería al inciso E, que va a decir lo siguiente: informe cuándo se habilitaron dichos comercios. Dicho sí, esto, o sea, fecha de habilitación. Exacto. Dicho esto, paso a votación el pedido de informe por la negativa o la afirmativa. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Negri. Afirmativo. Aprobado. Bien, mi voto es afirmativo, encontrándose la señora Carmen Núñez, que es la persona que manifestó un perjuicio en su negocio. Acabamos de leer el pedido de informe que ha elevado este cuerpo para dar respuesta a lo que usted ha solicitado y sale para el Ejecutivo inmediatamente en el día de mañana. Ah, este es el pedido. El pedido de informe. Ah, perdón, interpreté que ya lo habían mandado y que les habían dado el informe. Todavía no. Hoy, mañana va a salir el pedido de informe y va a tener la respuesta que usted está solicitando. Bueno, listo, entonces el jueves que viene lo vuelvo a molestar. Gracias, Carmen. Perdón, no va a venir antes del jueves que viene. Son 7 días, Carmen. Estamos 7 días antes de recibido. El otro, la otra semana. Ah, bueno, yo para que no te moleste. No, para no molestar a ustedes. No, por favor. Entonces, la sesión que viene, no, la otra. No. Listo, muchas gracias, Carmen. No, vamos a seguir con la sesión. El próximo pedido de informes es al Tribunal de Cuentas. También es, como dice el señor secretario, sobre tablas. Así que voy a leer el pedido de informes y después lo voy a someter a votación si vamos a tratar sobre tablas. Pero también quiero dejar constancia de que el pedido de informe se les fue entregado a los ediles el día martes en comisión, que está en conocimiento cada uno del contenido de cada informe. Pedido de informe al Tribunal de Cuentas. Visto la necesidad de contar con información cierta que me permita cumplir acabadamente con las obligaciones y atribuciones que me son propias y que emanan de la Ley Orgánica Municipal número 8102, y considerando que la información que solicito está basada en información pública emanada del Tribunal de Cuentas a través de sus resoluciones, que con el objeto de contar con información fidedigna de lo expresado por el órgano de Contralor, que no es intención de este cuerpo generar situaciones de desapego a la ley, como así tampoco obstruir el actuar del órgano de Contralor, que no obra en este Consejo Deliberante informes brindados por ese Tribunal de Cuentas respecto al tema que nos ocupa. Por esto, este Consejo Deliberante resuelve. Artículo primero. Solicitar al Tribunal de Cuentas Municipal, en el término de 5 días de recibido el presente pedido de informe, respondan los puntos que a continuación se detallan, adjuntando la información que corresponda, en copia debidamente certificada, a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal 8102 nos impone. Inciso A. Informe el carácter de la resolución número 26/18, anteriores y posteriores, respecto al tipo de visado realizado. Inciso B. Informe si las órdenes de pago autorizadas a los becarios son las correspondientes a la ex o cooperativa Romilio Rivero y otras, en que indique si la misma fue en nómina de personal y en su cargo se adjunte dicha planilla. Y en su caso se adjunte dicha planilla. Informe a qué gastos corresponden las autorizaciones realizadas a órdenes de pago efectuadas a funcionarios del DEN, entre otros Gabriel Buffoni, Carlos Edo y Nicolás Zanotti. D. A fin de una mayor claridad y tomando en cuenta que dichas resoluciones son de carácter público, se incorpore a las mismas dos columnas. La primera, donde se informe en qué partida presupuestaria se afecta el gasto, y la segunda, el concepto de la misma, como una forma más de brindar mayor claridad y transparencia a los actos del Ejecutivo. Inciso E. Al mismo tiempo de poseerlo, adjunte a este Consejo Deliberante dictamen informe de la cuenta anual del ejercicio 2018 en virtud de lo normado en la Ley número 8102, artículo 49, inciso 14 y artículo número 84, inciso 5. Quiero aclarar que en conversación con la concejal Negri me dice que el Tribunal de Cuentas ya el Ejecutivo ya lo habría girado, concejal, a... Sí, yo le voy a pedir la palabra. ¿Cómo no? Y el artículo F, eleve este Consejo Deliberante cuadro balance de los gastos del Festival Alienígena 2019. 2018. ¿Ya lo presentaron y está cerrado? No, no, pero estoy pidiendo el 2019. Eleve a este Consejo Deliberante cuadro balance de los gastos del Festival Alienígena 2019 en forma detallada de los gastos e inversiones que se llevaron a cabo. El artículo 2 de forma, dado en la sala de sesión del Consejo Deliberante a los 7 días del mes de mayo de 2019. Concejal Negri, sí, tiene la palabra. Hay una modificación porque acá dice 2018, es sí, 2019. Está, hay un error de tipeo. Es un error de tipeo. Listo, sí. No, para que quede claro. Sí, sí, sí. Presidenta. Sí, concejal. Tengo algunas consideraciones para hacer. No es que tenga inconvenientes en aprobar el pedido de informe, pero sí tengo que hacer algunas consideraciones que me parece, en forma personal, que corresponde. Y por un lado, informe el carácter de la resolución 26/18 anterior y posterior, nada dice, entonces yo no me acuerdo de memoria qué dice en esa resolución. Punto B. Yo no sé qué es lo que le da origen a esta pregunta de si las órdenes de pago autorizadas a los becarios corresponden, porque yo no tengo duda de eso, pero no sé qué es lo que le origina duda a usted. Tercera, el inciso C, a lo mejor es un error de redacción. Primero, yo creo que el intendente no es cualquier otro funcionario, pero además usted debe saber que los tres funcionarios acá que se mencionan son las tres personas que van a gestionar a Córdoba. Y el intendente, que no es un funcionario más, es el arquitecto Edo, que está con la obra acá y todas las semanas va, y el señor Zanotti, que como subsecretario muchas veces va a llevar papeles a Casa de Gobierno, en fin. Y yo me estimo, porque tampoco tengo el monto de lo que usted pregunta, si usted me dijera es una orden de pago de 50.000 pesos a cada uno, pero si es una orden de pago de 1.000 pesos, me estoy imaginando que se refiere a un viático. Un viático, correcto. En el punto D, a mí me parece que nosotros podemos preguntar, pero nosotros no le podemos indicar a otro poder cómo debe trabajar. Entonces me parece que sería un exceso de nuestra parte. Podemos pedirle, por supuesto, que nos dé toda la información, pero un exceso nuestro, decirle que debe venir en dos columnas, donde la primera se informe una... Nosotros podemos pedir el informe al tribunal. Claro, vamos a decirle que lo hagan dos columnas, tres columnas. Y lo que decir lo más claro posible, es lo que estoy planteando mis en relación al punto E. Como yo sabía que la cuenta general del ejercicio ya había sido girada al tribunal, ayer me comuniqué con el presidente y me dijo exactamente esto, que les falta los comprobantes del Banco Nación, que los han pedido la semana pasada para cotejar todo, pero que ellos tienen plazo hasta el 25 de junio para elaborar el dictamen y elevarlo al consejo. Están en tiempo y forma, o sea que parece que no corresponde que se lo pidamos. ¿Comprende? Si están en los tiempos, si tuvieran vencido, sí, pero si no están vencidos, pues, por eso no digo nada, pues no sé si los vencidos totalmente. Es que son 60 días para el que tiene el Ejecutivo para enviar al tribunal. El tribunal tiene 90 días, tener razón. Y los mismos que tenemos nosotros después. Bueno, y el tribunal tiene 90. Están hasta el 25 de junio, tienen el plazo. Vence. Bien. Expira. Y en relación al punto F. Y voy a decir esto porque yo se lo expresé en su momento a la Secretaría de Turismo, en febrero se lo expresé, yo le dije que no quería que llegáramos a abril sin tener un informe del festival de los gastos. Como yo tomé licencia a partir del 15 de marzo, yo no sé si nos llegó, yo iba a hacer un pedido de informe, porque la verdad yo no sé tampoco en qué se gastó, ni cómo se gastó, ella ni cuándo se gastó. Me acaba de decir... De la formalidad como ejecutivo. Yo creo que ahora ella quiere cotejar a ver si... Pero está la orden de paga, está envisada. Pero entonces, entonces, Presidenta, yo las observaciones que hago, quiero que... se me entienda, que las hago con... Perdón, ¿me puede buscar, Julio? Con la mejor buena fe. ¿Una cafetita de país? Sí, y lo hago a fin de que nos sirva la información. Por supuesto. A lo mejor lo que debiéramos preguntar aquí es al tribunal si ha cumplido con los pasos de legalidad, si todo lo que... las erogaciones que representó el Festival Alienígena han sido aprobadas por ese tribunal cumpliendo los requisitos. Porque, ¿qué nos va a dar el balance? Si la Secretaría de Turismo ha hecho un informe, se supone que ahí está. Yo no lo vi, lo desconozco, entonces no sé. Yo creo que... No sé si hay un informe de gasto de la Secretaría. La intención de la solicitud es si a la fecha quedan cosas pendientes de pago. Ah, bueno. Entonces, reformulemos entonces la pregunta. Es decir... Nadie, o sea, ¿Me entiende? Perfectamente, concejal. El punto específico este que nos atañe, quiero decir que lo he evaluado al informe que mandó la Secretaría de Turismo y no tengo nada que objetar desde su prolijidad. Y lo envió en tiempo y forma, como la concejal Neri toma conocimiento hoy, pero está, el informe está. Sí, lo hemos visto. Y lo han visto todos. Ese informe fue elevado por la secretaria de turismo. Yo estoy solicitando, ¿no es cierto?, el balance de los gastos del Festival Alienígena, pero en forma más detallada. En este caso, quiero que sea el Tribunal de Cuentas que eleve a este consejo lo que yo estoy solicitando. La secretaria de turismo cumplió acabadamente con su función. Las órdenes de pago están visadas, pero vuelvo a insistir, le estoy solicitando al Tribunal de Cuentas el envío esta en forma detallada los gastos e inversiones que se realizaron. Vale decir, si hay alguna boleta que deba remitir este cuerpo, copia, para ver, y lo estoy haciendo en virtud de que realmente yo he tomado conocimiento de la del informe hecho para el Festival Alienígena. Con respecto al punto A, son se refiere a una de las resoluciones como las que recibimos acá. Sí, con sí, sí, sí, me imagino que sí, como estas, pero no sé a qué se refieren. Sobre pagos efectuados, donde tengo dudas, algunos montos, no sé quiénes son los proveedores, que en algún momento le he preguntado. Ah, sí, Arias. El informe de las órdenes de pago autorizadas a los becarios. Quiero saber quiénes son los, si son de la cooperativa o de los otros becarios, la nómina. En el punto C, sí supongo que son autorizaciones realizadas para viáticos, como usted bien lo manifiesta. En varias ocasiones veo en las órdenes de, presentadas por el tribunal, quería corroborar eso. Y como usted bien dice, no tengo por qué decirle cómo lo debe hacer el Tribunal de Cuentas, pero a veces el Tribunal de Cuentas no es lo suficiente claro desde mi punto de vista, y una forma de sugerir, no de ordenar, concejal, la forma en que pido que presente la información. Nada más, concejal, con respecto a todas las observaciones que me han hecho. Como resultado de esto, mi moción concreta sería que eliminemos el inciso E, que es el que pide sobre la cuenta general del ejercicio, porque no está vencido. Está en tiempo, ¿no? Me parece necesario. Y a ver si reformulamos para que quede más claro el eje. El eje del Consejo Deliberante de Cuadro. Porque en realidad usted lo que quiere saber es si ha quedado alguna boleta pendiente, si ha cumplido con el control de legalidad, la forma. Sí, nada más, eso. Sí, eso. O sea que yo creo que la forma en que está redactado no afecta en nada. Bueno, me parece, ¿no? Es que se elimina el E. El E. Bueno, concejales, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Concejal, de acuerdo? Sí. ¿Concejal Juárez? Sí, de acuerdo. Entonces podemos pasar a votación, concejal Nelly, sí, ¿le parece? Vamos a pasar a votación el tratamiento sobre tablas de este pedido de informe al Tribunal de Cuentas. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Nelly. Afirmativo. Sí. Concejal Nelly. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Afirmativo. Y vamos a votar el pedido de informe con la modificación de eliminar el inciso E. Una vez evacuadas todas las dudas que planteó muy respetuosamente y oportunamente la concejal Negri, pasamos a votación el pedido de informe al Tribunal de Cuentas. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Negri. Afirmativo, presidente. Concejal. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Entonces, el envío al pedido de informe al Tribunal de Cuentas. No sé si algún concejal tiene algún otro tratamiento. ¿Alguien quiere hacer un resumen de lo que pasó en la comisión? Entonces yo no tengo más nada por leer ni por manifestar. Concejal Negri, no sé usted si tiene algo para manifestar. No, presidente. Antes de cerrar, me gustaría un cuarto intermedio, y un minuto que quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no, concejal? Bueno, vamos a proseguir con la sesión. Teníamos en comisión un tema que se trató el día martes pasado respecto a la cesión de un terreno, un envío que del Ejecutivo, de una solicitud que presentó el señor Antonio Eufemio Díaz respecto a un terreno debido a una a índole de necesidad personal. En comisión, este consejo determinó por unanimidad no ceder este terreno y dejar constancia de que el hecho en cuestión no es viable, dado que hay muchas personas en la misma situación o peores que son de nuestro pueblo, que tienen más años con pedidos, que tienen situaciones similares o peores. Pero también es importante dejar constancia, que el Ejecutivo tome nota, que este consejo va a necesitar de su parte la colaboración en el sentido de que lleve un registro de las personas que tienen necesidades de esta índole, porque este consejo no puede aprobar de forma irresponsable a nadie terrenos cuando realmente no está comprobado con un estudio profundo, porque este terreno viene con un estudio social, pero bueno, hay muchos en la misma situación y para no redundar en lo mismo, este consejo deliberante ha decidido no ceder este terreno y dar por finalizado el tema sacándolo de comisión. Así que voy a pasar a votación del levantamiento de comisión, el punto tratado en comisión. Concejal Juárez. Afirmativo. Aprobado. Aprobado. Ahora vamos a votar la cesión o no del lote al señor Eugenio Díaz. Concejal Juárez. Bueno, por lo expuesto por usted, presidenta, comparto, así que mi voto afirmativo. Sí, con los argumentos que aquí se han expresado y conociendo, digamos, la realidad que tiene muchos de nuestros habitantes, de nuestros conciudadanos, me parece que es acertada la decisión que hemos tomado, porque si no estaríamos cometiendo inequidades, porque hay muchas de nuestras familias que están padeciendo una situación análoga o similar o de mayor gravedad, lamentablemente, y no podemos darle una respuesta a todos. Creo que en el futuro sí debiéramos sugerir o trabajar en algún proyecto alternativo o sugerirle al Ejecutivo alguna modalidad que se establezca a futuro para no cometer ni discrecionalidades y siempre priorizando a los vecinos que los habitantes de nuestro pueblo. Gracias, concejal. Concejal Rosas. En el mismo sentido, es lamentable a veces no tener una solución para cada una de las personas que realmente necesitan, como este caso, pero sin lugar a dudas hay mucha gente que está desde hace mucho tiempo esperando alguna ayuda económica o alguna ayuda para poder sostener a su familia, y como anteriormente a esto ya hay muchos casos que están en estudio, yo creo que hay que respetar un poco los tiempos de cada una de las personas, y como acá acaban de manifestar los concejales, sobre gente que realmente necesita y que es nativa del pueblo y que hace muchísimos años que viven. Me solidarizo con esta gente que necesita, pero realmente no se pueden disponer de propiedades que son del pueblo así tan rápidamente. O sea que voy a acompañar también el rechazo de esta. Yo quiero decir que fue una decisión que nos costó, porque todos entendemos y tenemos una sensibilidad, entendemos la situación de esta gente, pero también es verdad que nosotros que estamos en la calle, a pesar de que algunos puedan dudarlo, conocemos muchas familias que están en esta situación, o peores, como decía Gaby recién, o peores, en peores situaciones. Entonces yo no voy a redundar mucho más, por supuesto que estoy de acuerdo con vos, Dina, nos pusimos todos de acuerdo en rechazarlo, pero también, si me permiten, nosotros no le podemos decir al Ejecutivo Municipal lo que debe hacer, pero sí invitarlo, no, claro. Invitarlo por nota, que por favor cuando tomen decisiones, porque también es una decisión que toma otro poder y que nosotros respetamos, porque somos muy democráticos, tomen en cuenta la cantidad de años de la persona que viene, independientemente de la situación, que todo normalmente cuando uno pide un terreno es por una situación grave, y nosotros lo entendemos eso, pero también tienen que entender que hay mucha gente que es nacida, que hace muchísimos años, que también tiene esa necesidad. Entonces, que se tome en cuenta un poco eso, porque si no este consejo, por lo menos, este grupo, cuando lo hablamos el martes, ha decidido no entregar más terrenos a personas que tengan pocos años en la localidad. Gracias, concejal. Ya me parece que es redundar en lo dicho. Acompaño cada una de las palabras de mis ediles y voy por el rechazo al otorgamiento de terrenos. Rechazado. Perdón, presidente, para que no se genere confusión, yo dije afirmativo, pero era rechazo. Aclarada la la respuesta del concejal Juárez. Mi voto es negativo también, así que ha quedado zanjada la situación con respecto a este terreno. A posteriori nos vamos a comunicar con el señor para hacerle saber la decisión de este consejo deliberante. Siendo las 12:50 y sin más temas que tratar. 11:50, sin más. No, 10:50. 10:50, sin más 10, temas 50. Que tratar. Yo me gustaría, si están de acuerdo, elaboremos la nota que yo propuse, si están todos de acuerdo, para evitar estos inconvenientes, que sea por nota, nada más que es una invitación, no nos podemos obligar, pero por lo menos que tengan en cuenta cuál es la posición de este Consejo Deliberante, si están todos de acuerdo, Julia. Un poco poner un poco las pautas que este consejo va a tomar para entregar un terreno, si están todos de acuerdo, y si no lo tomamos después no hay problema. O sea, como para que evitemos porque sinceramente para nosotros es difícil, pagamos costo. No, a ver, pero tenemos que tomar una decisión, no es nuestro, no es particular un terreno, es del pueblo. Entonces hay que tomar decisiones, y por supuesto que no es que son de la rosa, pero bueno, pero también que el Ejecutivo tenga que entender que de ahora en más este Consejo tomó una posición, y bueno, si están todos de acuerdo, lo conversamos, y bueno, se hará la nota de invitación, ¿no? Por supuesto, no es una obligación, pero es una invitación. Comparto, concejal Rodríguez, porque en un marco de respeto podemos avanzar en un trabajo más ordenado y prolijo en la toma de decisiones. Y sobre todo para no crear expectativas en gente que realmente no reúne las condiciones y los requisitos. Muy bien. Estamos por finalizada la sesión, entonces, y vamos a pedir a la concejal Bandini que abra la bandera. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.